Cuando inicialmente pretendíamos reproducir tertulias y entrevistas, o fragmentos de estas, exclusivamente con figuras del cante, llegado el momento, consideramos conveniente insertar otras intervenciones con profesionales bien del toque o del baile, ya que el arte flamenco se asienta sobre estas tres columnas, aun cuando para el aficionado continúe siendo el cante su máxima representación. Así pues, el primer fragmento de este trabajo incide en el cante y el segundo se centra en el baile. Queremos destacar que, para la realización de este CD, hemos contado en todo momento con la colaboración del Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, así como de Radio Popular de Jerez, COPE. El primero, por la digitalización de todos los trabajos, y la segunda, por la conservación de los mismos, realizados para programas tales como Flamenco a la Una, Jueves Flamenco, Una Copa y un Cante y Mundo Flamenco, ofrecidos a través de la citada emisora en los años 80 en espacios de carácter local, regional y nacional. Tres cantaoras fundamentales son las protagonistas de la primera parte del CD que, gracias a la serie Flamenco y Universidad y a su principal impulsor, el catedrático Rafael Infante, insertamos en Mis charlas con cuatro flamencas. La Piriñaca, la Sayago y la Paquera se expresan con la espontaneidad y la gracia que las caracterizó siempre. En el transcurso de la sexta Cátedra Viva, La Mujer en el Cante, que, dedicada a tía Anica, organizó la Cátedra de Flamencología de Jerez en 1984.